igual se marchito y no volvió a florecer. Así acabaste mi vida con negarme tu querer. We'll be right back.

Thank you.